Amado Padre, santo es tu nombre, agradecemos la oportunidad de estar aquí, porque tú nos has traído con tu plan, tu propósito, y reconocemos tu señorío. Padre, agradecemos todo lo vivido en la semana, el día de hoy, hasta te agradecemos toda nuestra vida, hasta este momento. Toda tu provisión, Señor, no ha faltado nada en nuestros hogares, no ha faltado nada en nuestros cuerpos, Dios. No ha faltado trabajo, no ha faltado techo, Dios. Reconocemos que tu amor y tu fidelidad, que tus promesas han sido sí y han sido amén. No hay duda de ello, Dios. Reconociendo todo esto, queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe y que ponga nuestra mente a servidumbre y nuestro cuerpo lo descanse para poder seguir escuchando tu palabra. Cuando venga la rebeldía a nuestro corazón, que tú puedas intervenir, que tu Espíritu nos contriste a nosotros, no a nosotros a Él, y que nos exhorte a seguir adelante. Gracias por tu palabra, Dios, que nos guíe siempre en tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a Éxodo, por favor, al libro de Éxodo 20:15. Éxodo capítulo 20. Versículo 15. Dice Éxodo 20:15. No hurtarás, no robarás, dice Éxodo 15. Vamos a Efesios. Efesios 4:28. Es este mismo mandamiento en el Nuevo Testamento. Uno en el Antiguo, en su origen, que es en el Decálogo, en los 10 mandamientos, y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo vuelve a nombrar en Efesios 4:28. Esto es para ver la importancia de los mandamientos y darnos cuenta de que sigue vigente el elemento moral. Efesios 4:28 dice: el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. Aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, amplía el argumento. No solamente dice no robes, trabaja. Trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. El Nuevo Testamento, ya vimos, amplía. Amplía el valor en el mandamiento para decir... No, decía el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, en el Decálogo dice no robarás. Ahora yo digo por el Espíritu Santo que no solamente no robes, sino que trabaja, no solamente no trabajes, trabaja mucho. Pues vamos a ver que Pablo se afanaba, incluso trabajaba y se afanaba para no padecer y para poder ayudar. El significado del mandamiento, en primer lugar, es por supuesto no robar, por supuesto. Ese es el sentido más común. El segundo significado del mandamiento de Efesios es trabajar. El tercero es que ayudemos al necesitado. Que quede bien grabado en nuestras mentes. La base del octavo mandamiento, o sea, la base de este octavo mandamiento, es el derecho de propiedad. La base del octavo mandamiento es el elemento de la propiedad. La palabra propiedad viene del latín y significa lo que es particularmente de uno, lo que le pertenece a alguien. Eso es lo que viene en el significado en el latín. Propiedad, lo que es particularmente de alguien, lo que le pertenece a alguien más. Pero sabemos que hay muchas formas de robar. Hay muchas formas de robar. Ahorita vamos a ver alguna de ellas. Pero la raíz del robo, la raíz de este pecado de robar, de quitarle la propiedad a algún particular, lo que le pertenece, la raíz es la codicia y la injusticia. Recuerden que cada pecado está relacionado con otros santos. Cada mandamiento está encabezado con otros pecados. La raíz de este pecado, del hurto, del robo, es la codicia y la injusticia. El décimo mandamiento, no codiciarás, que es el que vamos a ver después del noveno, El décimo mandamiento, que es no codiciarás, es la base del octavo mandamiento. El décimo mandamiento es la raíz, es la base del octavo. El que roba es porque es codicioso, es porque es injusto. En primera de Timoteo 6:10, primera de Timoteo 6:10, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual todo el hombre caído codicia. Pregunta, ¿dónde se encuentran los ladrones? ¿Dónde hay ladrones? Pues en todas partes. Vivimos en un mundo lleno de ladrones. Existe una multiforme de robar. Hay una multiforme forma, valga la redundancia, de robar. No solamente se encuentra el ladrón en la calle con su pistola, ¿no? Hay fraudes en las empresas, hay engaños, pero hay miles de maneras. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran desde la oficina, desde el gobierno. Vamos a ver un montón de lugares. Ahora, ¿desde cuándo está esto o existe esto de robar? ¿Quién fue el primer ladrón en la Biblia? ¿Quién? No, en la Biblia el primer ladrón fue Satanás. De hecho, la escritura dice que es el padre de robar. Él es ladrón, es padre de mentiras, ladrón. El primer ladrón fue Satanás. Desde la caída de Adán y Eva, Satanás fue el que intervino ahí, manifestado por supuesto en la serpiente. A lo largo de la escritura, en toda la historia, vemos a Satanás haciendo hurtos. ¿Por qué? Porque él quiere tomar la posición que Dios le pertenece. Desde el cielo se ve en Jeremías, desde el cielo él quería la posición de Dios. Dios encontró el pecado en él y lo desechó. Llega al mundo, llega a la primera familia, Adán y Eva, y mete cizaña, y mete mentira, y porque quería robar lo que Dios les había dado a ellos. Y quería tomar el poder que Dios tenía sobre Adán y Eva. Entonces, ¿desde cuándo? Desde toda la vida, desde el inicio de la creación. ¿Quién fue? Satanás. Él fue el primero. Él quiere ser el dueño del mundo. De hecho, él piensa que es el dueño del mundo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vemos en la tentación, ¿verdad? Si postrado me adorares, le dijo Satanás a Jesucristo, si postrado me adorares, todo lo que ves será tuyo. Cuando cae Adán y Eva, ellos, ¿quién tenía el cetro? Lo tenía Adán. ¿Qué es el cetro? Él era el gobernante. Él era la cabeza de la creación. Es la cabeza federal. Cuando Adán cae, suelta el cetro. Y Satanás llega y dice, ay, ahora sí, esto es mío, lo que quise tener allá lo tengo acá. Según él, toda la vida ha sido él el gobernador. Por eso cuando llega Jesucristo dice, si tú te arrodillas y me adoras, todo lo que ves será tuyo. Porque él piensa que es el dueño de todo. El Dios, dice la escritura, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Tiene un reino, por supuesto que lo tiene. Ahí está la maldad. Desde el principio de la creación va dos líneas. Imagínense ustedes dos líneas de descendientes. Lo vemos en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El reino de Satanás y el reino de Cristo. De la mujer vendrá el Cristo. Siempre va a haber esos dos reinos. Por eso es que en la parábola de la cizaña se le dice al maestro, al señor, se le dice, ¿quieres que quitemos la cizaña del trigo? No. No, déjalo que crezcan juntos. La analogía es que si tú quitas la cizaña, puede ser que te lleves el trigo. O sea, no. Aquí en este mundo hay maldad, hombres caídos, hombres malos y hombres justos. Los robos son motivados por el egoísmo, por el orgullo, por la codicia, por la envidia, por la injusticia. Los hombres caídos pasan los tiempos, pasan los años, ¿y qué pasa? Siguen inventando nuevas formas de robar. Las empresas ponen lo que llaman candados para que no roben los empleados y siguen robando, siguen inventando formas. Falsifican dinero, falsifican los productos, falsifican todo. Vamos, por ejemplo, a las formas de robo. Vamos a ver unos ejemplos. Pero antes vamos a leer segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 8 al 10. Dice: ni comimos de balde, dice Pablo, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Ya vemos que Pablo trabajaba con afán y fatiga de día y de noche, para no ser carga o ser gravoso a ninguno de nosotros. Dice Pablo, no porque no tuviéramos derecho, quien él, Bernabé, quien le acompañaba, Timoteo, Tito, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con vosotros, les ordenamos esto: si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? ¿Qué relación tiene este verso con el mandamiento de no robarás? Porque aquí vamos a ver la mayoría o algunas formas y métodos para hacer el hurto, para robar. Y vemos que aquí el apóstol Pablo nos dice que aún él trabajaba. Había momentos en que el apóstol Pablo no tenía dinero, no tenía trabajo, y aún así no era una carga para los demás. Y él tenía el derecho, era apóstol de Jesucristo, él tenía todo el derecho, pero él no quería ser carga, él no quería ser gravoso. Dice, vamos a leer el 11 para que vean un poquito más el contexto. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El apóstol Pablo, en el versículo 11, a los que no trabajan, les dice que andan desordenadamente. El trabajo es bien importante. Dicen que el que no trabaja está más a merced del diablo. Dicen que la ociosidad es la fábrica de Satanás. Entonces Pablo está diciendo, aquellos que no quieren trabajar andan desordenadamente. No pueden ni siquiera comer el pan de Oquis. El que no quiera trabajar, tampoco va a comer. Así es. ¿Dónde podemos encontrar robos? En los empleados, en las empresas. ¿Cómo roban los empleados? En el tiempo laboral. Si la jornada es de 8 horas, 8 horas trabajamos, que es lo más común y es lo que debe de ser. Ahorita se utilizan jornadas de fragmentadas o parciales de 10, 12 horas, pero las horas comunes son 8 horas, lo establecido. Si trabajamos 8 horas, 8 horas debemos de trabajar. Nada de que, ahorita vengo, cuídame un poquito, deja voy una hora a hacer otra cosa. No, eso es un robo. No estar de ociosos, como decía el Pablo, no seas ocioso, no seas como el mundo, no te conformes a este siglo. En la escritura hay mucho peso donde Pablo les dice, sujétense a sus jefes, sujetaos a sus amos, no sean, no den mal testimonio. ¿Qué pasa si un empleado cristiano se sale del trabajo? Es un mal testimonio. Está robándole a Dios. A veces no solamente es el tiempo, a veces no solamente son las horas de trabajar, es la herramienta de trabajo. Ay, es que esto lo ocupo. Ay, es que esto lo ocupa alguien más. No, si lo ocupa alguien más, cómpralo, págalo, ve a otro lugar. Pero no se debe de robar ni el tiempo, ni las herramientas, ni la material. Ay, esto es lo que hacemos, déjame lo llevo, tampoco. Lo que se haga en la empresa, lo que se haga en la fábrica, no, nada, ni papelería, nada se debe de robar. Por ejemplo, hay lugares donde las empresas ahí les pagan viáticos cuando van a otros viajes, y hay muchos, yo he tocado este punto, hay muchas personas que meten más viáticos, ahí meten más gastos. El viaje que salió en 1500 legal y ya son 4000 pesos. Siempre por lo regular no meten 100 más, meten mucho dinero. Ese es dinero que no nos corresponde, estamos quebrantando el mandamiento. En el gobierno, los fraudes, desvíos de fondos, malas administraciones, robo de dinero directo. Este dinero que roba el gobierno, ¿le pertenece a quién? A Dios, manifestado en el país. Todo el peso que se roba el gobierno, diputado, legislador, le pertenece al país, no le pertenece a su familia. ni a su primo, ni a su hermano, ni a él mismo, ni a su esposa, ni a sus hijos. El dinero que se roba al gobierno es porque le pertenece al país, porque Dios le instituyó como gobernador, como gobernante. Y otra forma de robar de los gobernadores es de que hay mucho, se ha sabido, hay mucho que trabaja, bueno, más bien tiene la nómina, pero no trabaja. Se ha visto mucho esto. Hay mucha gente trabajando, no nada más en gobierno, en instituciones, que cobra dinero, pero nunca se ha presentado a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene el jefe o quien se encarga de esto, de las nóminas, es su conocido, familiar, amigo, y siempre le llega dinero. Y jamás ha trabajado esta persona. Platicaba yo con los hermanos. No conviene, bien sabemos, no conviene. La vida te lo va a cobrar. Antes de que llegues al juicio final, la vida te lo va a cobrar. Ese dinero nunca rinde. Ese dinero nunca es suficiente, ese dinero. Nunca te satisfaces con ese dinero. Tienes tu sueldo y luego te acostumbras a vivir con él, y como en el postmodernismo, en el mundo actual, te acostumbras a vivir con tu sueldo y luego compra, mira vecino, mira hermano, mira primo. Ay, sí, cierto, necesito esto, cosa que no se necesita, dice Macar, miles de cosas que no se necesitan, se sobregira. Todos viven por el arriba del 110, o sea, ya se gastaron sus 100, deben 10, deben 20, deben 30. Llega la oportunidad en la empresa que empieces a robar, y ese 10, y ese 20, y ese 30 lo solventas. Ay, esto es bendición de Dios, nunca. Un robo nunca va a ser bendición de Dios, jamás. Jamás, jamás va a ser bendición de Dios un robo, jamás. Bajo ninguna circunstancia. Dios me bendijo porque fregué, no, jamás. Si viene de más en la nómina es porque algo pasó mal. Pregunta, o sea, si es un bono, si es un regalo, pues qué bueno. Pero si no, ¿qué pasó? La otra lógica, se equivocaron, sencillo, era el de alguien más. Pero nunca va a ser una bendición de Dios esto. Bueno, el problema radica es de que te acostumbras a vivir con el 100, te gastas 30 más, lo consigues, ¿y qué pasa en la mente del hombre? Caído, ¿quién más? ¿Quién más? Y si no roba, se siente insatisfecho, vacío, siente que el mundo se le viene encima, y como ya se sobregiró, ya debe mucho dinero porque se fue de vacaciones, porque sacó la pantalla, porque sacó el carro, porque sacó el perro también fiado, porque sacó lo que sea. El ejemplo del perro es para cualquier cosa. La cortina, cualquier mío, venden ahorita de todo. Ya se sobregiró. Y ya no entra la galla, no, que no robe, ching, ¿qué voy a hacer ahora? El problema pasa ahí, el problema es que te acostumbras a vivir y eres insatisfecho y eres infeliz cuando no lo tienes. Si eres un verdadero hijo de Dios, Dios, si te das 1,000 pesos a la semana, vas a vivir con ellos. Él va a proveer con los 1,000 pesos y te van a rendir más. Y puede ser que el ladrón dure años, porque puede decir, no es cierto, yo tengo un familiar que tiene 50 años robando y no pasa nada. Espérate. La vida te lo va a cobrar. En esta vida y en el juicio final. Nadie se escapa del escrutinio de Dios. Dios no puede ser burlado. Nosotros sí. Dios no puede ser burlado. Espérate. Espérate ese tío. Espérate ese amigo que está robando. Yo personalmente todos los que he visto siempre los agarran. O sea, se hacen adictos. Y todo el dinero lo tiran. Y al rato yo, uy, el dinero que ganas. No, pues no me rinde. Nunca rinde ese dinero. Nunca es bien habido. Otra manera de robar son los sobornos, mordidas, lo cual también nosotros no debemos de participar. Los funcionarios, los policías son muy dados a eso, a pedir mordidas, no se las debemos de dar. Otra forma de robar es los abogados, por ejemplo, o alguna autoridad que utiliza la ley o lo que sabe para engañar a la gente. Déjame la frente, no sabe nada. Eso es muy conocido, ¿dónde? En los abogados. Otra forma de robar son los que tenemos negocio, o sea, los que tienen negocio, los que somos vendedores, como dando precios excesivos. Carísimos precios. Somos hermanos en todo, vamos a estar ahí pendientes. Otra forma de robar es que el producto le exageramos, ¿no? Es que es bueno, ¿no? Sí es bueno y todo, pero no hace maravillas. Vamos a, por ejemplo, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, por favor. 25:15. Dice Deuteronomio 25:15: pesa exacta y justa tendrás. ¿Qué quiere decir? La báscula donde se pesan las cosas. Efa, cabal, que es un efa, es una medida, es como 20 litros más o menos, 2 metros cúbicos, eso es efa. Efa, o sea, si vas a pesar, dalo justo. Si vas a dar un litro, vas a vender líquido, dalo justo. Y viene la recompensa de Jehová para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si somos comerciantes, lo justo. Si somos vendedores, para esto es el producto, es de esta calidad, no es más, no es menos. Porque ahorita con las ventas, pues como luego dicen, ¿quién vende algo que no, verdad? Hay un dicho, se lo saben. Lo que es, no, no es. Se puede aún vender con todo y eso. Y para nosotros, los que nos dedicamos a esta cuestión de toda la vida, es difícil. Por las competencias, porque, híjole, si me va a caer la venta, no importa. Mientras yo no me caiga de la gracia de Dios. No siempre voy a decir que yo caiga de la gracia de Dios, pero hay personas que no puede pasar, que es continuo esta mentira, es continuo, es continuo. Practican. Una cosa es caer un día. Ay, me equivoqué, perdón, Dios. Basta estar cayendo. Entonces dice la Escritura, hay promesa para que seas de prolongados días en la tierra que tu Dios te ha dado. Otra forma de robar los prestamistas, cuando cobran tasas excesivas de intereses. Y se da ahorita, se da muchísimo por la necesidad. Los que prestan dinero dicen, aquí trabajo yo, porque ¿quién no quiere dinero en la vida? Todo el mundo quiere dinero, por lo que estamos comentando. Por la insatisfacción que hay, la falta de contentamiento, la falta de humildad, de sencillez. Todo el mundo quiere vivir donde no se puede. Y vamos con los que prestan y ahorita están cobrando intereses altísimos. Otra forma de robar es lo contrario a los que prestan, los que piden prestado y no lo pagan, y peor aún, no tienen la intención, la mínima intención de pagarlo. Esto es robar a Dios, es quebrantar el mandamiento. Es Salmo 37:21 nos dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí vemos el contraste. El impío, el pecador, el pagano, el que no es hijo de Dios, siempre tiene necesidad. Siempre anda pidiendo prestado, siempre anda ocupando de dinero para mil cosas, para comer, para seguir pagando, para mil cosas. Pues este impío no paga, porque es impío, no es justo, es egoísta. Dice la Escritura, más el justo tiene misericordia de Dios, le alcanza. Y no solamente eso, sino que da, ayuda. Este salmo nos regresa a dónde? A Efesios. Nos regresa a Efesios. No robes. Sigue trabajando. Trabaja con tus manos, las manos que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, el oficio que Dios te ha dado, la carrera que Dios te ha dado. Ya que estés trabajando como hombre justo, ahora ayuda al necesitado, ayuda al prójimo. El robo espiritual, esto fue en materia, en lo material, en el robo del dinero, en el robo de algún bien, en el robo de algún accesorio, etcétera. El robo espiritual, ahora vamos a examinar algunas formas más comunes como los creyentes somos tentados a robar o robamos espiritualmente. Vamos a ver cuál es la transgresión de este pecado. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios 12, 14-27. Repito, entramos en materia del robo espiritual. Primera de Corintios 12, versículos 14-27. Dice, nos espera un poquito. Dice el 12 del 14 al 27. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no se da del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, como por ejemplo el hígado y todo, son los más necesarios. El cuerpo, el miembro más necesario del cuerpo es el corazón, ¿no? El hígado no es ni el corazón, entonces es el hígado. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por... Aquí está la clave. Porque los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dicen aquí? ¿Por qué el cuerpo en todo esto? ¿Por qué el robo físico? Todos los miembros dependen los unos de los otros. Esta iglesia es un cuerpo. Supongamos que de aquí es la cabeza. Supongamos. Esa parte es el tronco, los hombros, las manos y ya están los pies. ¿Cómo le podemos robar a Dios? Dice que los miembros se preocupan por uno mismo. Cuando una mosca o un zancudo va a picar a la mano que sigue, ¿qué hace la otra mano? Le pega. ¿Y por qué le pega? Porque no quiere que su cuerpo sea lastimado. Le robamos a Dios cuando la mano no hace lo que tiene que hacer. Le robamos a Dios cuando la cabeza no hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo le robamos a Dios? En tiempo, en los bienes, en las ofrendas, decía Malaquías, ¿en qué te hemos robado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el Antiguo Testamento? En los diezmos y en las ofrendas. Cuando venimos a la asamblea, a veces nos toca ver a una persona que está triste, ¿cierto o no es cierto? Y Dios pone a veces ese sentir y dice, no, yo estoy triste, yo veo que mi hermano, la persona está triste. ¿Cuál es lo que yo debo de hacer? Orar por él. Si tengo un poquito, si Dios me pone, voy, me acerco. Carla, te veo mal, te veo triste, vienes cansada y todo. No, nada más es cansancio. Gloria a Dios. No sabes que estoy pasando por una enfermedad. Es que estoy pasando por una cuestión familiar que pasa mucho en el cristianismo. Pero si no lo hacemos, hermano, a veces en los trabajos nos ponen el análisis de ¿cómo se llama? La hipótesis o el ejemplo de un reloj. Si el reloj, un perno le falla, ya no funciona. Gálatas 6:10, versículo 2 al 10 también lo dice. Gálatas. Gálatas 6 al, del 2 al 10. Vuelvo a repetir lo que ya se había dicho. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es de la disciplina. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y fíjese lo que dice aquí. ¿Qué hacemos cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros? Cumplimos así con la ley. ¿Qué quiere decir la ley de Cristo? La ley de Dios. Cumplimos así con la ley. Porque aquí viene una clave. Porque el que se cree que será algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cosa buena al que lo instruye. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará para vida eterna. Eso usted está diciendo, a grandes rasgos, ahorita lo vamos a ver. Si tú siembras para tu carne, estás en los negocios de esta vida, estás en tu trabajo siempre, estás en tus, amistades, siémbrale para la carne. No te engañes, no quieres que Dios te recompense, no quieres crecer espiritualmente, no va a pasar, aquí está. ¿Y cómo llevamos las cargas de los unos a los otros si no estamos? Tenemos que estar. No nos cansemos, pues, dice aquí el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, o sea, si no abandonamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Las causas del robo espiritual, el punto número 1 es la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Ahí dice Gálatas 6:3. Estas son las causas del robo espiritual. La primera es la soberbia. Y los que ya tenemos más de 2 años en el cristianismo, porque, bueno, un paréntesis, a veces decimos, no, que es muy nuevo. Es que es un tanto relativo, ¿verdad? Que es nuevo y que es viejo. Para mí, la verdad, es que una persona de arriba de 6 meses ya no es nuevo. Ya no es nuevo. Ya tiene un caminar. Yo conozco aquí personas de 5 meses o menos. Qué barbaridad, gloria a Dios, gloria a Dios. La verdad es que han caminado, hay temor, hay reverencia, hay deseo de estudiar. Pero los que tenemos cierto tiempo, hemos visto durante varios lugares y todo esto, este tipo de causas, la soberbia. Por ejemplo, en Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay creyentes que tienen un alto concepto de sí mismos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Creen que merecen la atención de los demás. Esas personas que tienen un alto concepto de sí mismo, creen que merecen la atención de todos los demás. O las oraciones, o que los traten de una manera, ¿qué? De una manera especial. Pues es que yo ya en fuera soy bien especial, ¿eh? Yo ya en fuera no soy cualquier hoja de estafiate. Pues con la pena. El que quiera ser el mayor en el reino, es el que sirve más. Es el que sirve más aquí. El que quiera ser mayor al reino de Dios es el que más sirve. Ahí está Jesús lavándole los pies a los discípulos. Algo que nadie lo quiso hacer. Mejor. Es más, Pedro no crea ni que se lo lavaran a él. Entonces, la primera cosa es la soberbia, porque creen que son algo y no son nada. Bueno, es que yo soy bien especial, es que yo estudio, es que yo. No importa para Dios. Para Dios lo que. ¿Qué es lo que dice la Biblia que resiste la soberbia? Dios aborrece, resiste a los soberbios. No tengamos un alto concepto de nosotros mismos, hermano. Somos de la misma masa. Somos de la misma tierra, del mismo polvo, y al mismo polvo vamos. Si estamos aquí es por mera gracia de Dios, ya lo sabemos. Algún día le plació a Dios en su infinita presencia, en su decreto le plació, y aquí estamos por ello. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ponernos al servicio. Dicen los chinos, la diferencia entre Oriente y Occidente, entre nosotros y ustedes, es de que ustedes van al templo a pedirle a Dios, y nosotros vamos a llevarle a Dios. Esa es la diferencia. En el cristianismo actual hay una idea falsa de que la iglesia está comprometida a esto, y no es cierto. La semana tiene 168 horas, de las cuales están 2 horas aquí. Oiga, es que mi hijo, ustedes no lo atienden, ¿eh? Usted lo educa 166 horas. Aquí nada más se le educa 2 horas. ¿Quién es el responsable? Estamos acostumbrados a que nos sirvan, a que nos den, a que no somos especiales. Somos, cuando hacemos lo que debemos de hacer, dice la escritura, somos siervos inútiles. Ahora, procura que diga de ti, de mí, Dios siervo inútil. Perdón, procura decirte tú siervo inútil, procura que Dios no te lo diga. Son 2 cosas muy distintas. A veces lo decimos a la ligera, pero procura que Dios no te diga siervo inútil. Así dice Jesús, usted diga si siervo inútil, pero cuidado con que Dios lo diga. Esa es la primera falta, el egoísmo. Denme, quiero, necesito. ¿Y cuándo vas a dar? ¿Por qué acaso te perdonaron cualquier pecado, cualquier cosa? Tu deuda era impagable. Mi deuda era impagable. No había obra en el mundo que yo pudiera hacer para ser salvo. No había obra que yo hiciera, no había dinero en la vida para que yo estuviera en este lugar, sentado, escuchando, predicando. Soy indigno, somos indignos de estar aquí. Dios escogió a lo peor, a lo vil y menospreciado del mundo. Dios escogió a lo vil, ¿para qué? Para evidenciar aquello que se dice ser. Aquellos sabios que se dicen ser, aquellos ateos que se dicen saber. Dios escogió a lo peor y a lo más menospreciado. El segundo punto va relacionado con el egoísmo. Este pecado del egoísmo va relacionado con la falta de amor. El ladrón que va en la calle, no en lo físico, el ladrón que va en la calle no siempre se preocupa por las demás personas, ¿verdad? Déjalo robo, no, mejor baja, no lo robo porque no sé qué le voy a robar y va a ser afectado con sus hijos. No, él roba. Y en la iglesia igual, no, si no ayudo, si no colaboro, si no, no importa. ¿Por qué? Porque nada más me estoy viendo a mí. No, sí importa. Sí importa. Cuando cerramos nuestra economía, la iglesia, leían un escrito, estamos diciendo, yo voto porque se cierra la iglesia. Yo voto porque el reino de Dios no crezca. No es justo. Tenemos que hacer lo necesario para ir y predicar las buenas del Evangelio. Esa fe, ese Evangelio, esa Biblia, esas palabras que te rescataron a ti, tienen que ser predicadas en todo el mundo. Primeramente en la iglesia, en la asamblea, y después allá afuera. Entonces, cuando dudemos en ayudar al prójimo, al hermano, cuando dudemos en las ofrendas, cuando dudemos en darle tiempo a alguien, desprende. No seas egoísta, quitémonos esa naturaleza, porque esa es una característica del hombre caído. La persona que es un ladrón espiritual se ofende y se queja con todo. Y lo somos. Yo personalmente lo he practicado con los más cercanos. Yo en las iglesias que tuve fue un verdugo. ¿Cierto o no es cierto? Les he practicado. Yo fui un verdugo. Yo me sentaba hasta atrás y todo lo juzgaba. Todo. Todo lo juzgaba. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? ¿Por qué no hacen aquello? Si yo fuera el que estaba delante, yo ya le hubiera dicho sus verdades. Pero porque estaba atrás, no estaba trabajando. No estaba en la batalla, ¿verdad? No estaba en el amor, en la humildad que se requiere para estar trabajando. Porque acá se requiere amor, se requiere humildad. Si tú ya vas caminando, hermano, bien, espérale, hermano. Aquí todos debemos de crecer juntos, no podemos crecer disparejos. Si no, ¿qué va a pasar? Que va a ser un piezote, va a ser una manita. Y va a ser así, no, el cuerpo tiene que estar normal. Cuando hay una deficiencia en alguien, que se le hace, se le adapta algo para que el cuerpo ande. Y así nosotros debemos ser humildes, esperar. Esto es una misión, hermanos, hago un paréntesis, es una misión. De verdad, debemos ser pacientes, tolerantes con cada uno de nosotros, esperar que Dios vaya regenerando a cada uno de nosotros. Esperando que Dios haga nacer a cada uno de nosotros, esperar que cada maestro, cada maestra de niños vaya aprendiendo. Cuando pasen 10, 12 años y veamos las mismas deficiencias, ahí sí, vamos. Pero ahorita no es tiempo. Es tiempo de ir caminando, estamos aprendiendo. Lo que estamos predicando no estamos por algo especial que hay en nosotros. A Dios le plació, ¿cierto o no es cierto? A Dios le plació. Yo no me lo esperaba. Yo quería predicar un evangelio algún día en mi vida, pero yo me veía 10 años. No, así venga. No, pero si venga, pues echarle ganas. Pero hay que tener esa paciencia. Hay que acercarnos a cualquier cosa, pero que sea en amor, en humildad. La tercera causa, pues, va relacionada a la falta de amor. Hay algunas personas que dan de sí misma, pero solo a condición de que se les sea devuelto. La iglesia no es un tipo de negocios. La Biblia enseña que el amor verdadero nos conduce a darnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 13. Versículos del 1 al 8. Este contexto va relacionado con el... ¿Con cuál? En el capítulo 12 de Corintios se habla de los dones espirituales. Es como un sample, se llaman. En el capítulo 14 lo retoma. En el 13 es como lo del medio del sándwich. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque estaba habiendo muchas contiendas, muchas divisiones, muchas falsas doctrinas. Pablo les dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, vuelvo a tomar el tema, las profecías se acabarán. Las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Dice Pablo, si tenemos todo, mucha capacidad, aquí podría decir, ya no hay lengua, ya no hay profecía. Nos podría decir en la iglesia, si tenemos buena doctrina, pero no tenemos amor verdadero, de nada nos sirve. Si tenemos gente que trabaja también mucho, pero no tenemos amor verdadero, de nada nos sirve. Entonces, el punto 3, una causa de robar es la falta de amor. No es un amor verdadero porque esperamos ser retribuido. El amor verdadero nos conduce a ocuparnos de los demás, por los intereses de los demás, orar por ellos, ayudarlos en el sentido práctico. Ya vimos Gálatas 6:2, dice, sobrelleva las cargas los unos de los otros, y eso es cumplir la ley de Dios, eso es cumplir la ley de Cristo. Esto se refiere a la responsabilidad de amarnos unos a los otros, por supuesto. Otro punto bien importante es el, tenemos las prioridades equivocadas. ¿Qué quiere decir esto? En nuestros tiempos, en nuestras responsabilidades, tenemos las prioridades equivocadas. Cuando hay un cristiano que no emplea las prioridades en orden, acorde, ¿cuál es la cabeza de la pirámide? ¿Cuál es la cabeza de la prioridad? Es Dios. Cuando a Dios le robamos el tiempo, el dinero, el esfuerzo, ¿para quién es ese tiempo, ese dinero y ese esfuerzo? Es para gastarnos nosotros mismos. Sigue siendo, como el punto anterior, orgullo. Sigue siendo egoísmo. La prioridad siempre está en Dios, ya lo veíamos el tema hace rato. Vamos a Romanos 14, nada más a nuestro, yo lo leo. Romanos 14, 7 y 8. Dice Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos todos. Vivamos, muramos, del Señor somos todos. Ya vimos, quirios, curios. No solamente es declararlo con la boca, no solamente es confesarlo, es caminar, que se vea que lleves la marca endeble de tu Señor. El arete en un inicio fue para eso, ¿sabían? Era la señal del amo y el esclavo, el arete. Cuando tú te liberabas por trabajo, tú trabajabas para ser libre, 10, 15, 20 años, 50. El amo te decía, pues déjate aquí tu arete, ya te vas. Y el esclavo le decía, no, mi amo, yo usted lo amo, ya tengo cierto tiempo, usted me ha tratado bien, aquí déjelo. Y se quedaba, y se lo hacían con la puerta, de hecho, ¡pum! Le ponían la oreja en la puerta. Y si nosotros llevamos el signo de esclavitud por Jesucristo, ahorita no nos podemos poner el arete, a las mujeres, pero se debe de manifestar con una obediencia a su palabra. Eso significa, cuando decimos Jesucristo es mi Señor, que Él es dueño de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de todo lo que nos pertenece, todo lo que somos a Dios le pertenece, la salud, la familia, posesiones materiales, etcétera. Todo nos ha sido prestado. ¿Por quién? Por el déspota. Todo nos ha sido prestado por el soberano del universo. ¿Cómo nos damos cuenta de que todo le pertenece? Por cuando nos vamos, nadie se lleva nada. Si Dios hubiera dicho, no, trabajen y hagan, y hubiera puesto un... Esto es una cosa rara, pero si hubiera placido, Él nos hubiera permitido llevarnos lo que cosechamos. Pero nada, leyes. Hasta el mundo lo sabe, pero como no, esta es una ley espiritual, no lo entiende. Entonces, ¿de quién somos nosotros? Si vivimos, ¿para quién vivimos? Si morimos, ¿para quién vivimos? ¿De quién es mi familia, mis posesiones, mi dinero, mi trabajo, mi intelecto? De Dios. Esas son las prioridades. Dios y todo lo que tú quieras. Dios, familia, trabajo, y todo lo demás. Es en vano, hermano. Tú pon a Dios en el tercer peldaño y por eso vas a estar toda la vida. ¿Y por qué no me resulta? ¿Y por qué ese trabajo no me sale? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué mis hijos no obedecen? Porque tu prioridad está equivocada. Estás con tus filosofías, con tus ideologías, y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Metanoia, arrepentirse, voltear de nuevo, empezar de nuevo. Más vale. En el 5 es el mal uso de los talentos. Vamos a Mateo 25. El mal uso de los talentos. ¿Qué entendemos por talentos? Mateo 25. Mateo 25. Versos 14 al 30. 25, Mateo, versículo 14 al 30. Dice: entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, 25, 14 al 30. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Ojo con esto. Dios da talentos a cada uno de ustedes conforme a su capacidad y lo que Él va capacitando. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. A alguien de aquí Dios le ha dado 5 talentos y va a volver a pedir esas cuentas. Y así mismo, el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo consigo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: esto va a decir el señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que haya recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, déspotes, te conocía que eres hombre duro. Hay gente que dice: qué dura es esta palabra. Yo no quiero ser cristiano, no quiero seguir su ley. Qué dura es esta palabra. Dice: Señor, te conozco que eres hombre duro. Que tú, ay, pero vino con la soberanía de Dios, fíjate lo que dice. Que ciegas, o sea, que recibes donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, esta persona sabía de la doctrina. Esta persona no era cualquiera, sabía, tenía un entendimiento de quién era Dios, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, Señor, escasamente, no quiero problemas contigo, Dios, tengo miedo, tengo muchas cosas que hacer. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Aquel que le dijo: fiel, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A este le respondió, le dijo: siervo malo, siervo negligente. ¿Sabías? ¿Conoces? ¿Tú me conocías? Que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si Dios te ha dado un talento, espera de ti algo, espera de mí algo. Y si no lo dio, no es para que lo escondamos. Y si no lo dio y lo escondimos, cuando vuelva, no podremos ser justificados. Dios no lo dio, a la ahí se va, a la suerte o a la fortuna. Dios lo dio porque sabe que puedes. Si te rescató, es porque sabe que tienes el tiempo. Y si no lo tienes, lo vas a hacer. Dios no es cualquier hombre que se equivoque. quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera. Para que veamos que no es una mera parábola, algo metafórico, nos habla del reposo del Señor y nos habla de las tinieblas de afuera. Aquí se verá el llorar y el crujir de dientes. Dios, la noticia del día de hoy es que Dios nos ha dado talentos a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué se dan las manos? ¿Para qué se dan los... Estos son los talentos. Alguien de aquí algún día va a tocar un instrumento. Alguien de aquí algún día va a cantar. Alguien de aquí va a ser un maestro de niños. Un maestro, maestra de niños. Nadie puede estar sin hacer nada. ¿Entendieron esto? Y lo digo con amor, lo digo con gozándonos, porque todos lo vivimos y la grey de Dios, la iglesia de Dios, para muchos era tedioso mucho tiempo. ¡Ay, qué fastidio de la iglesia otra vez! ¡No! Cuando eres verdaderamente hijo y sabes de tu talento, te gozas en compartirlo. La mano se goza en darle a mi boca, y muchos lo saben que sea así es. La mano se goza, mi boca se goza por mi mano porque llevan a la comida. Mis ojos, mi ser y mi alma se goza porque mis ojos leen la palabra de Dios porque le agrada. Todos tenemos algo que hacer. No hay nadie aquí que no tenga nada que hacer. Vamos a Lucas, por favor, ya vamos cerrando. Lucas 14. Y los niños están diciendo, ay, pobres adultos, también ustedes tienen talentos. Si son hijos de Dios. Lucas 14, del 15 al 24. Lucas 14, del 15 al 24. ¿Listos? Dice parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces él le dijo: ¿quién, Jesús? Contó esta parábola. Un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaremos a excusar, a todos y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Kilos, en el sentido del hombre. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, en el sentido espiritual es Dios: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Hasta el 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué quiere decir esto a la vida del cristiano? Dios te llama, ¿verdad? Dios me llama. ¿Y qué le dice? Es que acabo de comprar, no puedo, después. Es que me acabo de casar, no puedo, después. ¿Qué más será? He comprado animales, trabajo. No podemos excusarnos. Dios está en todo. En todo, Dios no puede ser burlado. Esta es la sexta, el uso de los malos talentos. Todos tenemos y Dios nos pedirá cuentas. En espiritualmente, hermanos, esta cena significa tu salvación. ¿Sabías tú eso? Esta cena significa la redención. Tú has sido invitado a la cena del Cordero. Has sido invitado a la salvación, al reposo del Señor. Y no podemos ponerle ningún pretexto. Dios nos forzó, nos trajo con amor. Ya estando aquí, no podemos hacer lo que hizo anteriormente. No podemos regresarnos y poner todas las excusas. La última punto, la 6, dice la falta de gratitud. Muchos creyentes devuelven a Dios ni siquiera una porción de las bendiciones que hemos recibido. Hemos recibido muchas bendiciones del Señor. Bien, personalmente, muchísimas. Y mucha gente, no hay un corazón agradecido. Hechos 20:35 dice: Nada más anótele ya para cerrar. Hechos 20:35 dice: en todo esto he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este mandamiento nos lleva primeramente a no faltarle al prójimo, al familiar, no robar nada. Desde ahora, bueno, si lo hemos hecho, arrepintámonos, pero de ahora en adelante no robemos nada de dinero. Nada a nadie robemos. Nunca más. Dios no se agrada. Segundo punto, espiritualmente, ¿cómo le robamos si no asistimos al lugar de Dios? Lo hemos dicho mil veces. Te enfermaste, pasa. Y solamente tú sabes, porque hay enfermedades que son tolerables y puedes estar aquí. No es estar por estar, hermano. Lo hemos visto muchas veces. El más beneficiado en venir soy yo. Es un beneficio espiritual para mi alma. Es un refrigerio espiritual. Es un descanso para mí. El mundo está contaminado. Vengo y me descanso en el Señor. Él es mi reposo. Y se ve manifestado en mi vida, en la vida de mis hijos y en todo. No robemos a Dios espiritualmente. Dios no puede ser burlado, como ya lo vimos. Seamos agradecidos, por lo contrario. Seamos agradecidos. Tengamos, si no lo tenemos, pidámosle a Dios un corazón de agradecimiento, lleno de amor verdadero, para poder ayudar al hermano. Hay muchas cosas que hacer en esta iglesia, hermano. Esta misión es nueva, saben ustedes, todos lo saben. Esto tiene apenas 2 años. Y la intención de Dios y la intención de los hermanos en otros lados, y la intención de nosotros, ¿qué es? Es estar de por vida. Nuestra intención es de que estos niños crezcan aquí, que no estén batallando. Es que estos niños y los que Dios quiera traer para que sean salvos conozcan la sana doctrina, conozcan la verdad. Entonces necesitamos de tu trabajo, hermano. Necesitamos de tu tiempo. Rogamos en Cristo por ti, hermano. Te amamos. No queremos que te desvíes. No queremos. Esto es lo mejor que podemos hacer. Somos privilegiados de ser el mejor proyecto de todos los tiempos en el universo. Es este, hermano. Anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Anunciar salvación a los perdidos. Esto es lo mejor que podemos hacer, hermano. De veras, alguien que ha caminado por el cristianismo tristemente por muchos años, alguien que, como te dije hace rato, que juzgaba, que era crítico, que era feo, alguien te lo dice. Ahora estoy agradecido, mi hermano. Y lo hacemos por amor al Señor, y por amor al Señor vamos a seguir adelante. Pero esto necesita de todos y cada uno de nosotros. La iglesia no puede caminar con 3 o 4. Varones, somos los responsables. Somos los responsables. ¿Escucharon esto? Y los hermanos nos han preguntado: ¿los varones están trabajando? ¿Los varones están sirviendo? Somos los responsables. ¿Por qué nos han dicho esto? Porque las hermanas están trabajando mucho. Y es necesario que empecemos. No les pedimos aquí que necesitamos un predicador, no. Vamos paso a paso. Pero somos responsables, hermano. Somos responsables de esta iglesia. Somos los pilares. Sacudámonos, despertémonos. Despiértate, despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Despertémonos. Todos tenemos algo que hacer. Vamos a orar. Querido Padre, damos gracias por este tiempo, este espacio. Gracias por que nuestros hermanos están aquí para escuchar estas preciosas verdades, y que tu Espíritu pueda ponerlas en nuestro corazón y en nuestra mente para nunca olvidarlas, y para que con ese amor que tú nos has dado podamos practicarlas, Señor. Si no practicamos esto, Padre, viene a ser pecaminoso contra ti, porque esta es una verdad, este es un imperativo que tú ordenas a tu pueblo, Señor. Si yo no lo hago, peco delante de ti, Dios. Agradecemos en Cristo Jesús por los dones y talentos que has puesto en cada uno de los presentes. Gracias porque hemos visto trabajar a muchos hermanos y hermanas, a muchas personas, a muchos amigos. Hemos visto trabajar, hemos visto dar de todo, Señor. Te pido en Cristo Jesús que sigas manteniendo ese querer, ese gozo de ayudar a los demás. Por los que hemos sido más negligentes y malos, los que hemos sido más pasivos, Señor, pedimos en Cristo Jesús que tu Espíritu nos ayude a entender las preciosas verdades del Evangelio. Si alguien ha sido escatimado en cualquiera de esos recursos de lo que tú le has dado, te pido en Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor. Porque sabemos que todo viene de ti. Todo don perfecto y toda dádiva viene de ti, Señor. Lo necesitamos, Padre. Porque esto es bueno y te agrada. No queremos estar aquel día y tú nos digas malos. Tú nos digas injustos, malagradecidos. Enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos a andar en tus caminos. Y gracias por todo, Señor, que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ser sal y luz de este mundo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios, amigos, por la predicación de este día. Rápidamente los voy a dar a conocer los anuncios, hermanos. Recordándoles que prácticamente se está trabajando toda la semana en diferentes estudios. Hay estudio el lunes, el martes, el miércoles, el viernes. También recordarles que este sábado les toca reunirse a las mujeres. Aún no hay lugar donde se reúnan, hermanos. Ahorita se ponen de acuerdo con la hermana Karen, si alguno dispone de su casa, adelante. También otro de los anuncios, hermanos, necesitamos ya saber hoy quiénes van a ir a Irapuato, porque sobre todo nos piden ya la lista de los que vamos a ir, porque ya mañana se tiene que enviar esa lista. Si la idea es para contemplar lo del alimento, lo de la comida, y si ya es necesario que nos anotemos, si alguien falta de anotarse por ahí, una lista que teníamos, por favor de anotarse. También la otra semana viene el pastor Omar, hermano. Según una de las hermanas puede traer un guisado. Pues adelante, gracias a Dios por lo que se hace, y más que nada lo hacemos por convivir con los hermanos, ¿verdad? Sabemos que no hay otra situación, más que nada que realmente nunca les damos nada, no nos ofrecemos nada, y nada más como prácticamente pura convivencia, ¿no? Entonces serían de los anuncios. Sí, ¿verdad? Sí. Serían todos los anuncios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar un himno. Nos puede quedar nuestro hermano Marcos.